fiesta, me he metido con los heavy. Estuvimos en Plaza España viendo a los Iron Maiden. Te lo juro por mi niño, ahora a mí me gusta el rock. La balada de Scorpion y alguna de Barón. Tenía una chupa, pero creo que la perdí. Me dieron cuatro talegos y lo escondí en mi nariz. Ahora me encuentro despierto, no me hace falta mirar. Me han dejado un par de cintas igualmente por flipar. Oh,